Economista del medio, jodidamente sexy. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Economista del Medio. Un programa donde hablamos de economía y esas cosas. ¿Y hablamos con quién? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Un poco más arriba. Sí, dale, que es otro programa. Después la mesa chica, ahora ampliamos la mesa con otro tema, ¿no? Sí, ahora vemos algo un poco más de economía. Volvemos a tener algo más así, más denso, más pesado. O sea, que si no les gusta podés cortar ahora. No, mentira. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que vos me querés llevar por un caminito sinuoso. ¿Cómo por un camino sinuoso? Como el de la inflación es un camino complicado. Hay gente en la Argentina que quiere inflación alta. No, ¿quién va a querer inflación alta? No sé, el presidente del Banco Central dijo que quería, en este país había muchos defensores. Sí, viste que salió ahí fuerte cuando después de dar el informe de política monetaria. En realidad, se quiso defender de que nadie cree que la meta sea de 17% para 2017, uh-huh. ¿No? Y ahí salió un poco a decir, ¿cuánta gente no quiere que en este país se baje la inflación? ¿No? Y un poco, hoy vamos a hablar en el programa de eso, ¿no? Si es o no importante bajar la inflación, que creo que vamos a tener un punto en común todos, sí. Pero también entender un poco cuáles son los pros y los contras de bajar la inflación y cómo impacta en el corto, mediano y largo plazo. Porque la verdad que creemos que ahí está un poco la confusión de todas las discusiones que se están dando hoy en el ámbito político barra económico. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, a ver, hay que considerar que este es un año político, con lo cual los discursos tienden a estar un poco sesgados hacia cierto optimismo. Por eso esa dicotomía entre qué es el corto y mediano y largo plazo en la Argentina puede ser complejo. Tampoco hay que ser muy sincero, no hay mucha paciencia en la calle como para venir a hablarles de bueno, no, porque en el largo plazo. La gente está enojada y la gente quiere ya soluciones. Lo que pasa es que cuando a vos te vendieron el programa de metas de inflación, hubo un problema de comunicación, yo creo, ¿no? Como que, bueno, bajar la inflación era un proceso rápido de desinflación y la Argentina ya salía para adelante. Al final el problema está en los comunicadores y no en los economistas. Y bueno, mirá. Está bien, gracias Martini, gracias. Pero, a ver, yo me acuerdo cuando estudiaba en la carrera que había, por ejemplo, me he topado con un montón de, que se llama, programas de cómo implementar un programa de meta de inflación, toda la redundancia de lo que acabo de decir, por ejemplo, del Banco Central de Inglaterra o de Nueva Zelanda, ellos todos hacían mucho hincapié en la política comunicacional. ¿Cómo le vendés a la gente de que la inflación es un problema y hay que bajarlo? ¿Cómo le explicás? Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, hay un costo en el corto plazo, pero hay muchos beneficios en el largo plazo. Y me parece lo mejor empezar por lo bueno y después tratar de decir, bueno, miren, para esto, para llegar a este horizonte, tenemos que caminar pasar por acá. Entonces, ¿el Banco Central está queriendo hacer eso? ¿Contarte el beneficio del largo y esconderte el corto en cierta manera? Esconderte es una palabra fuerte. Lo que pasa es que tratan de maquillar un poco. O sea, tratan de mostrarte muchos de los beneficios porque saben que hay muchos detractores de la política actual, inclusive dentro del mismo gobierno. Entonces, ante el embate, tratan de resistir con los mejores argumentos optimistas que haya. Bueno, vamos a dar vuelta un poco el tema y en vez de ver el largo, mediano, corto, veamos corto, mediano, largo. Vamos a verlo al revés de cómo se comunique y vamos a verlo cómo va a pasar en realidad. Claro. ¿Qué es importante bajar la inflación? Acordamos que es importante. Sí, a ver, trae problemas para el ahorro de las personas, en particular a las personas que menos tienen, porque son las personas que más consumen de lo que ganan. Tiene problemas para los proyectos de inversión, hace a la Argentina menos predecible, mucho más volátil. La verdad que en todos los países del mundo, y esto es lo primero que remarcó Stusenegger en la conferencia de prensa, en la presentación del programa monetario de abril, él dijo, muy sencillo, todos los países que han bajado la inflación han mostrado en el largo plazo una tasa de crecimiento superior a los que no lo han hecho. Y sacó una lista de países que pudieron crecer fuerte, por ejemplo Israel, por ejemplo Chile, bajando la inflación. Inclusive trató de dar casos donde fuese una economía similar. No te hablo de Estados Unidos, o sea, él te nombró, mirá, Estados Unidos es un caso. En la Unión Europea también hay un programa implícito de meta de inflación. Te puedo hablar de Japón también, programas donde son un poquito más grises. Pero te dice, mirá, Israel, que es un país como la Argentina, con situaciones muy parecidas en su momento. Chile, Colombia, Perú, son todos países que han hecho un plan de metas de inflación y les ha ido bien en largo plazo. Son países donde hay más inversión, donde es mucho más predecible, hay ahorro en pesos. Y esto es muy importante, en su moneda local, no en pesos. Bueno, hay un montón de países que tienen pesos también. Pero esto es lo importante. Que no argentinos. No argentinos, exactamente. Sí. Estaría muy bueno esto. Pero bueno, no soñemos cosas raras. Este es el segundo punto importante, que sería, una vez que uno recupera la confianza en la moneda local y con un problema de inflación que baja la inflación en largo plazo, vuelve el canal del crédito. Entonces la gente empieza a ahorrar en moneda local, piensa en moneda local y esto permite que lo que yo ahorro vaya a un banco y un banco lo preste a una empresa para que invierta. La inversión genera crecimiento en el corto plazo porque genera empleos, pero también expande la capacidad productiva del país, con lo cual en el largo plazo, que eso es lo que te remarcan con mucha fuerza, hay un fuerte crecimiento del PBI per cápita sostenible en el tiempo porque tenés más para producir y más para distribuir después. Entonces, para ordenar un poco, estas metas de inflación, ¿en el corto que te generan? En el corto, ese es el gran problema, que esto es lo que no te quieren decir mucho. En el corto es, básicamente, para bajar la inflación tenés que tener un shock, un tironcito en la demanda agregada, es decir, si yo te lo digo en estos términos, es bajar la utilización de la capacidad instalada en el empleo y en el trabajo. Es decir, que haya un poco más de desempleo, que haya un poco de máquinas paradas, porque eso le saca presión a los mercados en esto que... Perdón, y consumir menos. Y consumir menos, obviamente, porque el canal que te genera la baja de la inflación es las personas que consumen menos y los empresarios que dicen, bueno, che, no voy a vender tanto, entonces no me sirven 3 turnos de producción, uso 2, ¿viste? Entonces, toda la caída de consumo que estuvimos viendo gran parte de 2016, también hay que tener en cuenta que hubo un efecto tarifario, pero gran parte de 2016, primer trimestre de este año, 2017... ¿Es eso? O sea, ¿es el efecto de las metas? La Argentina es un caso particular, porque justamente... Qué raro. Qué raro, ¿no? Qué raro. Siempre somos especiales. Somos especiales. Lo que pasó en la Argentina es empezaron a aplicar las metas de inflación, pero a su vez acordá que tuviste un tarifazo. Tienes razón, claro. Entonces, sí. El golpe al consumo fue de varios frentes. Entonces, es muy difícil separar a ver cuál fue el verdadero impacto que tuvo la suba de la tasa de interés y esta contracción monetaria que aplicó el Banco Central. Es difícil. A priori te puedo decir que la gente no está tan acostumbrada a consumir pensando en cuánto me cuesta financiar la tarjeta. Que ese sería el canal donde el Banco Central te pega mucho más, ¿viste? Mm. Las empresas sí usan mucho más los bancos para financiarse. Entonces, cuando te suben las tasas de interés, les sale más caro a ellos pedir un crédito para pagar impuestos, para pagar salarios, para pagarle a otros proveedores. Con lo cual, el tironcito viene por ahí. A la gente capaz que no le pegó tanto eso, pero sí le pegó mucho más lo que fue el tarifazo. Está bien. Entonces, en realidad es muy difícil en la Argentina decir, bueno, ¿fueron las metas de inflación las causales de la recesión en la Argentina? En parte sí, porque es natural, o sea, lo que hicieron en algún punto le pegó a la industria por un menor consumo o también por esto del canal de la cadena de pagos, pero también tuviste otros factores, con lo cual el Banco Central dentro de todo sale bastante limpio de esto. ¿En el mediano cuál es el efecto de estas metas? Como te gusta decir, que alinean los patitos. Me gusta mucho esa frase, que no, que los metas es un poco alinearlas. Esto lo dice Gabriel Martín y el sello de él, ¿eh? Es un poco alinear las expectativas, es como poner a los patitos en fila. Que no se te escape un patito de la fila, bueno, decís, no, patito, vení para acá, esta es tu fila. En el largo plazo lo que hace, cuando vos como Estado, ¿no?, como Banco Central, tenés el control del ciclo de negocios, vos podés subir y bajar la tasa de interés para hacerlo más predecible en el tiempo. En vez de tener estos ciclos de expansión de 2, 3 años de 6%, después uno de caída de 4, ¿por qué no tenemos todos los años 3, 4% de crecimiento sostenido? Y eso tiene una ventaja muy positiva cuando vos te pones a hacer un proyecto de inversión, ¿no? Sos una persona en una empresa que le dicen, che, tenemos que comprar una máquina. Uh-huh. Y acá 10 años... Yo, por ejemplo, tengo una pyme y tuve un 2016 no muy bueno. Tengo un 2017 que empieza a caminar, pero bueno, quiero ver cómo expandir en un futuro mi empresa y me falta una máquina. Tengo que comprarla, tengo que importar, no sé qué hacer. Claro, entonces vos lo que te haces ahí, te sentás con el proyecto de inversión donde vos decís, bueno, ¿cuándo van a ser mis ventas de acá a 10 años? ¿Cuáles van a ser mis costos de acá a 10 años? Y si yo puedo proyectar eso con mayor certidumbre, me va a hacer un mejor indicador de si realmente tengo que invertir o no en la Argentina. Y las metas de inflación te generan eso, te sacan incertidumbre. Y te dan previsibilidad. Exactamente. Previsibilidad es lo que necesita la Argentina para generalmente que aparezca esta inversión que tanto están pidiendo de todos los sectores del gobierno. Entonces, cuando Macri sale a decir, tenemos que crecer fuerte o tenemos que crecer arriba de un 2, 3% por los próximos 20 años, es eso. Que ese es el camino que han llevado muchas economías que, como la Argentina, en particular de América Latina, han elegido. O sea, ¿va a pasar eso? Y ahí depende también de justamente cómo en el corto plazo... No, sacá la bola de cristal y decime que sí o que no. Te aprieto. Mira, a ver, creo que es lo que todos nos ponemos de acuerdo, que en el Banco Central está haciendo bien las cosas porque está mirando un horizonte de largo plazo. Pero el gran problema es cómo lo compatibilizás con el corto plazo, inclusive cómo armás el discurso para eso. Bueno, eso justamente te quería preguntar, porque en el blog del Banco Central, ideasdepeso.com, cuando quieran ver un poco qué es lo que está diciendo el Banco Central y no tienen 20, 30 minutos para fumarse el video de Estrucenar, que es muy interesante, pero la verdad como es nuestro que... nuestro podcast. Te lleva... No, nuestro podcast se fuma completo, escúchenme. Pero te lleva un tiempo sentarte a escuchar, a verlo también, porque te muestra filminas, el nuestro solo se escucha. Ideasdepeso.com es el blog del Banco Central donde intentan explicar un poco las opiniones de la entidad y hacia dónde van. Y hay una frase que te quería, más que una frase, un parrafito chiquitito que quería leerte, Gabriel, a ver qué pensás, ¿no? La incidencia del impuesto inflacionario, porque cuando ellos hablan de inflación, hablan de impuesto inflacionario, uh-huh. es mayor en los deciles de ingresos bajos, uh-huh. ¿sí? De esta manera, la reducción de la tasa de inflación incrementa el poder de compra de aquellas familias con mayor propensión marginal al gasto, uh-huh. con el consecuente efecto expansivo sobre la demanda. O sea, te están diciendo que si bajas la inflación, es más beneficioso para los deciles más bajos, digamos, los que están más cerca de la clase baja, uh-huh. e incluso cerca de la línea de pobreza, y que inmediatamente cuando vos bajes la inflación, esos deciles, esas familias van a consumir más. Claro, ahí está lo que yo te decía, que el discurso a veces cruje un poco con la realidad de lo que uno espera de las metas de inflación. O sea, la verdad que es un proceso que hay que esperarlo, hay que tenerle paciencia. Y esta afirmación es un poco compleja si uno no tiene tiempo para desarmarla. Porque el camino es, obviamente, vos tenés el tema del impuesto inflacionario fuerte, le pega a las personas que de su ingreso lo consumen todo. Son las personas. Eso es real. Eso es real. Eso es real y se blanqueó ahora, digamos, claro, ¿no? Se blanqueó, digamos, desde el Estado, uh-huh. para decirlo de cierta claro. forma. Claro. O sea, el impuesto inflacionario para financiar el Estado, hay un montón de cuestiones, pero es un impuesto especial, no es un impuesto como el IVA que lo subís y lo bajás del 20 al 18 y eso te genera un impacto en el bolsillo. Vos, el impuesto inflacionario, ¿está o no está? O sea, hay 20, los precios suben hasta que en un momento se frenan o suben menos. Entonces. Ahí está la cuestión donde vos decís, bueno, sí, realmente me cruje el discurso porque yo lo analizo cómo sería la dinámica y no es que los precios dejen de subir, voy a consumir más. Voy a quedarme en una posición de consumo. Si yo tengo 100 pesos para consumir y voy a tener teniendo los sí mismos 100 pesos. Pero ¿qué pasa? Cuando la Argentina se hace más previsible, capaz que la inversión en la empresa donde yo trabajo permite que el día de mañana empiece a cobrar 110, 120, 130. Mm. Y esa es la verdadera ganancia. Y eso es lo que te levanta la demanda en el largo plazo. Entonces, la variable que tiene que cambiar no es solo que bajen los precios o que dejen de subir, uh-huh, en cierta forma. No que bajen, sino que dejen de subir, sino que también que tu ingreso se incremente de cierta forma para que vos puedas expandir esa demanda que tenés en tu familia. Exactamente. No es solo una variable, son dos. Y ahí es donde vos decís que eso se va a dar más en el mediano largo. Claro, esa es la cuestión. A veces, al tratar de venderlo, porque es lógico, uno trata de mostrarlo como lo súper beneficioso ya. Y la realidad es que no, hay que tener un poco de paciencia para que la inflación baje y ahí que realmente vuelva la inversión a la Argentina. Pero Martín, ¿y la política? ¿Vos sabés cómo es? Te corre la política. Y este es un año complejo porque al Banco Central lo están atacando justamente por esto. Pensémoslo en un contexto más amplio de lo que hace el Banco Central. Estamos en un proceso de levantar las tarifas y sacar los subsidios en la Argentina. Entonces el impacto al bolsillo es fuerte, pero el impacto de la inflación también lo es. Entonces este Banco Central está lidiando cada 2-3 meses, o ahora supuestamente el año que viene vamos a tener nuevamente unos tarifazos, con estos subidas de la inflación. Supuestamente no. Van a estar. Entonces el año que viene va a volver a hacer lo mismo. Va a tener que volver a subir la tasa de interés en el corto plazo para controlar las expectativas. Esto del gradualismo fiscal está generando problemas también en la estrategia, ¿no? Y las expectativas de crecimiento. Bueno, yo te cuento, en realidad hay dos posturas que se hablan en el gobierno, que cuando van afuera, viste estos viajes que tienen con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, sí. también van y se juntan tanto con empresas como con inversores. Y hay dos requerimientos o consejos, pedidos, vamos a decirle así, que les hacen los inversores y los empresarios. Uh-huh. Los inversores que piden... Ok, transiten este año, tengan las elecciones, pero el 2018... Bajen el gasto porque así no se puede con este nivel de déficit fiscal. Uh-huh. Y los empresarios no miran tanto el déficit, sino que miran los impuestos. Quieren la reforma impositiva, ¿por qué? Porque en el fondo esa reforma impositiva les va a permitir tener un mayor retorno. Sí. Y ahí está el corazoncito del empresario, en uh-huh. tener un mayor retorno, que va a ser obviamente más previsible con la inflación, pero esta reforma impositiva les va a permitir decir, bueno, bajo el costo laboral no salarial, bajan ingresos brutos, es más fácil para mí entrar e invertir rápido. Ahora, si nosotros pensamos que la reforma impositiva va a ser una rebaja impositiva para nosotros, lo siento, no, ya me dijeron que no. Yo creo que el IVA no lo van a tocar, o sea, que es el impuesto que más le pega a la gente, no lo van a tocar. Ya me dijeron que no, Gabriel, lo siento. No vamos a tener una baja del IVA. Ya me dijeron que no va a ser para nosotros. Pero, por ejemplo, ellos, el gobierno va a llevar como caso testigo lo que pasó con el trigo, que hace poco salió el dato de que, sacadas las retenciones, están recaudando más por la actividad que antes. Es decir, oye, miren, bajamos los impuestos, la actividad crece mucho más y ganamos más plata. Ese cuadro está dando vueltas por todo Twitter. Sí. Después lo vamos a compartir en el Twitter de @econdelmedio. Porque me parece que es el caso testigo, es el caballito de batalla de la baja de impuestos que se viene en el que viene. Miren que si bajamos los impuestos, crece más. Ahora, los empresarios te dicen... Perdón, bueno, que te interrumpa. Es la frase de Alberto Abad, el capo de la FIT, diciendo hay que ampliar la base, chicos. Claro, porque no es una cuestión de explotar más a los que están, sino que capaz pagan menos, pero más gente, y entonces recaudamos más. Es una cuestión de optimización. Bastante ñoño el muchacho. Pero bueno, la explicó. Abad ñoño, ñoño. La explicó bastante prolija para la gente. Pero es un tema, porque uno empieza a pensar ahí, ponerle que bajar los impuestos a ciertos sectores en la Argentina que están protegidos o que tienen cierto paraguas. La gente. ¿Va a haber precios más baratos en el corto plazo? Estas son las preguntas que podemos desarmar de acá a fin de año, ¿no? Mirá, yo te digo, la única vez que vi que bajaran los precios en este periodo, porque no vamos a decir en qué tiempo, hay que seguir los precios, ¿no? Pero si vos me decís qué bajó, fue cuando sacaron el arancel de las computadoras. Claro. Ahí sí bajaron los precios. Pero bajaron por dos cosas, ¿no? Porque primero sacaste el arancel, pero antes habían bajado por una cuestión de oferta y demanda. Se tenían que sacar de encima el stock, se daban cuenta que iban a venir productos y iban a estar más baratos. Entonces ahí sí hubo una baja real. Claro, pero fíjate que tienen en común el trigo y las computadoras. Compiten en un mercado internacional. O sea, la producción local o el trigo que se vende afuera tiene un precio de referencia y a su vez tiene cuestiones que te marcan el mercado internacional. Nunca pensé que íbamos a comparar trigo con computadoras. ¿Viste? Bueno, de algo que comer y también trabajar. Sí. Pero la cuestión en el fondo es qué va a pasar con los precios después de esta reforma tributaria. Y yo no creo que tengan, obviamente por el lado del consumo, el IVA en el 21, pero decir, bueno, las empresas les bajan los costos de tributarios y debíamos ver una cosa en el corto plazo. Va a estar difícil. Yo creo que eso te va a generar, ¿sabes qué pasa? Más empresas en el largo. Hay gente que va a decir, hay un beneficio y me puedo meter acá. Puedo invertir, que esa es por lo que es necesario, la baja de la inflación. Bueno, muchas empresas a veces ven el panorama. A mí me comentaba una empresa muy importante que empezó a analizar de llegar acá a la Argentina y empezó a ver los costos y la burocracia estatal y dijo, no, señores, me voy a Chile. Fue así. No, pero miren que va a haber una reforma impositiva en 2018 que se empieza a aplicar a partir de 2019. Mucho tiempo, son 2 años. Mientras tanto me voy a Chile y vengo, cruzo la cordillera, me tomo una low cost y de paso me voy de shopping. O sea, hay que ver este tema, porque fíjate cómo va a crujir nuevamente la política monetaria con esta baja que está requerida ya. Ya es como algo que tiene que pasar sí o sí en el 2018. No, porque ya lo están trabajando. Lo están trabajando fuerte desde el Ministerio de Hacienda. Pero yo bajo el gasto, implica subir las tarifas y sacar los subsidios. Eso va a generar un impacto en la inflación. Que me podés discutir si es un cambio en precios relativos o realmente va a generar un desequilibrio y los precios van a seguir subiendo. Va a estar difícil, el año que viene vamos a tener que volver a complementar todas estas políticas. Bueno, el tema del gasto público, lo que veníamos hablando acá, ellos analizan que 15 puntos creció el gasto público desde el 2001 hasta hoy. 5 son de seguridad social, lo que tenés jubilaciones en valor real, después tenés la asignación universal por hijo, la moratoria, la reparación histórica. 5 son las transferencias del sector privado, ¿sí? La plata que le das, por ejemplo, a Edenor, a Edesur, para que mantengan tarifas bajas. Y otros 5 puntos de masa salarial. Y de esos 5 puntos, el 70% son las provincias, Gabriel. Va a estar difícil, va a haber un ajuste extraño el año que viene. Porque por un lado vas a bajar los impuestos, pero por otro vas a echar gente. Bueno, hoy le están dando el punto número 2, transferencia del sector privado. Claro. Y ni siquiera lo pudieron hacer como querían, porque ahí le tuvieron que aplicar un gradualismo, frenaron el tema del gas, frenaron el agua y frenaron transporte público porque se dieron cuenta que en un año electoral no podían. Y tampoco te permitía cumplir las metas con cierta holgura. O sea, ya digamos que los tarifazos de estos meses están diciendo que la meta de este año fracasa. O sea, te la van a poner en 20. Todos los consultores están esperando 20, 21, porque no da ya. Tendría que tener 0% de inflación en diciembre. Entonces vos decís que no cumplen la meta. Yo creo que no, es una... O sea, no es algo terrible, pero vamos a ser sinceros, no van a llegar este año. O sea, llegarán a un nivel del 20, lo cual es un logro. Estoy considerando cómo viene la cosa. Pero yo no vení de 40 el año pasado. Vení de 40 el bueno, año yo pasado. Te voy a contar lo que dicen en Hacienda. A ver. Está muy bien, dicen en Hacienda, que Sturzenegger diga 17%. Está bien, hay que... Porque si vos decís 20, te vas a comer siempre una inflación extra, de expectativas, de lo que sea. Entonces, si él se mantiene en 17, seguramente sea del 20. Es el famoso the art of the deal, ¿viste? O sea, negociemos. Así que, en ese sentido, en Hacienda le dan el visto bueno al pelado Sturzenegger en el Banco Central. Y yo creo que la gente debería darle, porque, a ver, es el causal de la recesión, no lo podemos decir a ciencia cierta, pero los beneficios que va a traer la baja de la inflación en el largo plazo para generar inversiones, para poder aprovechar esta baja de tributos el día que viene... Y generación de más ingreso. Me parece que le tendríamos que dar cierto crédito al tipo. Ahora, Gaby, vos decís que ya Sturze, como economista que es, como analista que es, ya sabe que no llega al 17. Yo creo que no. O sea... Pero digo, él ya lo debe saber. Yo creo que, a ver, visto y considerando cuando haces los números, tenés que tener 0% de inflación en un mes, mensual. Es muy difícil llegar a eso. Vos sabés que vas a tener un piso... De 1%, de acá, ponele a partir de agosto. No, pero de acá, de mayo. Para adelante. A octubre, esto tiene que ser Suiza. Suiza y... Suiza. Sí, tenemos que estar, vivir en París acá. Suiza. Esto, Suiza, señores. Es que va a ser difícil. Yo creo que ellos lo saben. Van a seguir manteniendo la meta del 17 y van a ser mucho más... De hecho, la suba de tasas de interés ahora tiene mucho más hincapié en el futuro 2018 ya. ¿Ah, cumplir sí? Esa meta. Porque ahí el gobierno realmente se va a poner a prueba a ver si las metas de inflación... Pueden encarrilar a los patitos para que lleguemos a ese punto. Bueno, te cuento otra cosa. Me dicen también que esa suba de tasas que puso el central, en mayo la vuelven a bajar. Y bueno, es probable, porque justamente es eso. Las tarifas, si vos lográs alinear las atentos a los que invierten en el EBAC, ¿eh? Por eso, hay que tengan ojo timing. Que este es un datito, ¿eh? Este es un buen dato. Pero es esto, cuando tenés estos incrementos por las tarifas, viste que te pegan en la inflación... Vos lo que hacés con la suba de tasas de interés es evitar que la gente incorpore esas expectativas inflacionarias. Uy, qué mal estoy hablando hoy. Pero, que son temas complicados estos. Pero lo que pasa es que en el largo plazo eso los patitos se te van para todos lados. Entonces, te juro que me imagino la fila de patitos. Es que la fila de patitos... Me lo imagino, genial. Es la mejor analogía para entender cómo alinear expectativas. Porque vos lees en cualquier manual de metas de inflación y dices, no, hay que alinear las expectativas de los agentes. ¿Y a vos los patitos te los imaginaste vos o te los puso un profesor? No, me los imaginé yo los patitos. Me pareció... ¿Son amarillos? Son amarillos, sí. Son... ¿Sí? Y sí. No me queda, no les puedo poner otro color. No le ponemos otro color. No, este año es el amarillo. Es el amarillo, como el subte, como el partido político que gobierna. Pero bueno, digamos, Pan, para vos está bien lo que está haciendo en la tarea. Sí. Falta un temita de comunicación. Falta un tema de comunicación y... Capaz además cuando pase el tiempo veamos un sinceramiento para atrás de realmente, como por ejemplo el de Frigerio, viste que me pareció muy bueno. Fue diciendo... muy bueno, estamos hablando de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, el que se lleva digamos las relaciones con las provincias, que dijo, no crecimos tanto en el primer trimestre como esperábamos. Yo creo que va a pasar lo mismo con la inflación, cuando Sturzenegger vea que se empieza a consolidar el plan y la gente empieza a monitorear mucho más la actividad del Banco Central, él va a decir para atrás... No funcionó al principio como esperábamos, pero ya estamos encaminados. Por lo menos es lo que yo espero. Bueno, nosotros acá no alineamos expectativas, no alineamos patitos, pero queremos que los patitos todos vengan a escuchar Economista del Medio, este podcast que cada vez tiene más escuchas, más seguidores, más fans. Y la verdad es que nos pueden escuchar por muchísimos canales para esta tercera temporada que obviamente tiene el tinte político de las elecciones y acá estamos para analizar toda la actualidad de lo que pasa y de lo que va a pasar en este 2017. ¿Dónde nos pueden escuchar, Gaby? Mira, multiplicidad de fuentes. Estamos en YouTube, estamos en iTunes, sí. Estamos en iVoox, vamos a estar en Mixcloud, estamos en Facebook. O sea, más allá de que nos pongan me gusta en la página, pueden escuchar el programa por Facebook. Economista del Medio, somos en Facebook. Ahí le ponen clic, van a escuchar todo el programa y los programas anteriores. Lo bueno del podcast es eso, ¿viste? Te gusta uno y vas para atrás y tenés un montón de cosas hasta que empiezo a hablar yo solo de vuelta y ahí ya no escuchan. En Twitter somos @econdelmedio y si nos quieren escribir en Gmail, que ya nos están llegando algunos mails, somos economistadelmedio@gmail.com. Ahí para las consultas más largas estamos a disposición. Así que bueno, me parece que hoy por hoy cerramos bien el círculo, ¿no? Cerramos bien, vamos a alinear los patitos nuestros que bastante alineación necesitan, ¿no? Es alineación y balanceo, patitos. Así que bueno, me voy despidiendo junto a Jorgelina. Yo soy Jorgelina de Rosario. Exactamente. Mi nombre es Gabriel. Nos vamos yendo. Chau, chau. Adiós.